Bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte y cariñoso abrazo. Después de haber pasado algunas semanas estudiando Job, nos encontramos con una respuesta de Dios que le va a entregar a Job y que le va a aclarar algunos conceptos. El capítulo 38 y también quizás parte del 39 son preguntas. Debe haber sido, de todas maneras, debe haber sido un alivio cuando el Señor le contestó, porque el silencio del Señor es el que mortificaba más, porque era la pregunta de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y ahí cuando el Señor ya empieza a dialogar con él, ahí creo que la cosa cambió para Job y pudo darse cuenta de muchas cosas también. Entender muchas de las situaciones y interesante como Job de alguna manera va a entrar también en responderle a Dios algunas cosas que son sumamente interesantes, porque esta idea, por ejemplo, que está en Job 38:4, donde dice, ¿dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Es una pregunta que también está para nosotros cuando todos los que hemos nacido, ¿dónde estamos cuando hemos encontrado las cosas hechas, las situaciones ya habidas del ambiente, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien plantó un árbol y el árbol creció, pero lo plantaron antes que yo naciera. Yo vi solamente el fruto, pero todo el resto, bueno, hay una serie de cosas que al parecer son sencillas, pero en el transcurso de la conversación vamos a ver que no son tan sencillas. Son ahora, preguntas de Dios. Exactamente. Que dan respuesta a algunas cosas y no todas. Hay algo interesante. ¿Cómo comenzó todo esto? Ahí en Job capítulo 38, verso 1, dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. O sea, desde una tempestad. Creo que con eso él le estaba recordando el poder que tiene nuestro Dios. En este momento hay quienes desafían a Dios, no creen en él, desafían a Dios, pero cuando viene un elemento, cuando viene algún incidente, como por ejemplo cuando viene un terremoto, un tsunami o algo así, ahí se dan cuenta de que hay un poder en la naturaleza, ¿no es cierto? Y no se puede hacer absolutamente nada. Y siquiera incluso en los terremotos que han tratado de buscar formas de avisar, ¿no es cierto?, antes que esto suceda, es imposible, es difícil. Aparecen. Ahora, este capítulo 38 hasta el 41 en realidad es la respuesta de Dios a Job a todo lo que le ha pasado. Entonces, cuando uno dice 38 al 41, este libro tiene 42 capítulos, así que prácticamente son los últimos capítulos en los cuales va a intervenir Dios, porque Dios no apareció antes, excepto ahí en el capítulo 2 cuando habla Dios, ¿no es cierto? Pero estuvo en silencio, como tú decías, todo el transcurso del momento. Claro. Me hicieron una pregunta que la verdad no tuve respuesta porque no aparece en la Biblia. ¿Cuánto duró el problema de Job? ¿Cuánto tiempo? Sí, ese también es una pregunta que se hace. Yo le decía, mire, por lo menos una semana, más el viaje de los amigos. Los sucesos fueron rápidos, así que fueron uno o dos días y ya la cosa estaba todo consumado. Los amigos estuvieron 7 días en silencio y después comenzaron a hablar. Y después viene también la conversación que tuvo con el Señor. Ahora, es interesante notar que la palabra torbellino es una palabra hebrea que significa tormenta o tempestad. Y no es solamente aquí donde se usa. Está relacionado con la aparición de Dios a los seres humanos. Y fíjate, uno de ellos, por ejemplo, el que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1, cuando Elías ascendió al cielo, dice, cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Entonces, es una forma que tiene el Señor de presentarse, podríamos decir, ante los seres humanos. Ahora allí en Génesis 15, 1 al 6, ¿no es cierto? Esto es bien, bien bonito, las relaciones de Dios con el ser humano. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor. Fíjate que esto que hace aquí de responderle a Abraham a Dios se da en el libro de Job también, porque en el capítulo 38 que decíamos comienza a hablar este Dios, pero en los capítulos 43 al 5 interviene Job y le responde, pero le responde con un poco más de conocimiento de causa. Interesante, vamos a ver en algún momento la respuesta de que hace Job. Pero ahora, aquí le da una manifestación también de que Dios le va a entregar y le va a dar el hijo que él está buscando, porque él decía, bueno, un mayordomo nacido en mi casa tendrá. No, va a ser tu hijo. Bueno, y nosotros podemos ver en todo esto que cuán cercano está Dios a nosotros. No es un Dios lejano, no es como alguien piensa. Hay quienes piensan que Dios hizo como cuando uno le da cuerda al reloj y lo deja ahí. No es así. Dios está cercano, Él se preocupa de nosotros, Él está con nosotros. En el caso, por ejemplo, de Génesis capítulo 32, verso 24 en adelante, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Con quién estaba luchando? Con el ángel del Señor, dice. Claro. Entonces Dios estaba ahí y él ahí pide, no te dejaré si no me bendices. Cuando se da cuenta Jacob con quién estaba luchando ahí, él pide la bendición, la necesitaba. En la conversación, Jacob le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió a Jacob, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. Fíjate que este es un cambio muy profundo, que no solamente le da un nuevo nombre, sino también le da un nuevo carácter, una nueva visión de la vida, porque son distintos Jacob a Israel. Uno es vencedor y el otro es un mentiroso, como había estado haciendo su vida en realidad. Y creo que donde nosotros podemos ver más cercano a Dios a nosotros es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, verso 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios con nosotros, ese es Jesús. Eso sí que demuestra que Dios siempre ha estado atento, no ha estado ausente. Los relatos de la Biblia nos dicen que sí. Ahora estoy pensando, cuando habla desde un torbellino, tiene que haber sido la voz bastante potente, porque en un torbellino, como tú decías, es como una tempestad, un trueno, así. Una tormenta, una tempestad. Ahora estaba pensando, porque tampoco lo dice la Escritura, pero ¿y qué pasó con los amigos? Aquí como que desaparecen los amigos, porque sigue el personaje. Dios quiere ahora hablar con su hijo, que ese Job que ha estado sufriendo, quiere hablarle y mostrarle algunas cosas que él es, que las entienda. Desaparecieron ellos. Habrán escuchado esto, habrán visto el torbellino, la tormenta, pero aquí hay una cosa cierta. Job, a pesar de ese ruido, ese movimiento de aguas y de truenos, ¿no es cierto?, escuchó la voz de Dios. Gracias, amados oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Una cosa es creer intelectualmente en lo cerca que está Dios de nosotros. Otra bien distinta es experimentar esa proximidad. ¿De qué forma puede aprender a acercarse a Dios y encontrar esperanza y consuelo en esta relación? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.